Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. Yo creo que Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Y vamos a leer lo que dice ahí la palabra. En Deuteronomio capítulo 4, verso 34. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia, por favor. Deuteronomio 4, 34 al versículo 35. Pero ahorita vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Este es un pasaje que yo creo que necesitan escuchar el contexto. Es Moisés les está preguntando al pueblo de Israel. Le está haciendo una pregunta, le está diciendo: ¿os ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? O sea, lo sacó de Egipto. O sea, ¿ha habido otro Dios? Le está haciendo pregunta: ¿existe otro Dios? Dice que los haya sacado de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, mano poderosa, brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te ha mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta tarde que estamos ya en nuestro segundo servicio aquí en Centro de Vida Victoriosa, Señor. Gracias porque tú nos has levantado como iglesia para tocar con tu amor a nuestra comunidad, Dios, a nuestro oikos. Te damos gracias por este privilegio. Ahora te pedimos, Señor, que a través de tu palabra hables a nuestras vidas, ministres a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido que tu nombre sea glorificado y que nos ayudes a entender tu palabra en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Antes de que se siente, vamos a hacer algo. Bueno, si son jóvenes, tenemos una clase para ustedes allá de 12 a 16 años, de 16 años para abajo, pues. Y los demás, vamos a saludarnos, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a voltear con la persona que está al lado y le vamos a decir: nuestro Dios es milagroso. Vamos a decirlo, a ver, dígalo. Nuestro Dios es milagroso. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Sí lo cree? A ver, vamos a darle un aplauso de aclamación al Dios milagroso que nosotros creemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, a ti la gloria. Gloria a Dios. Vamos a ocupar nuestros asientos en este momento. Dios de milagros es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Y esta es una enseñanza, voy a estar enseñando. En el sentido de Dios, hacerlo más como una enseñanza que como una predicación. Muchas veces cuando nosotros hablamos sobre Dios hace milagros, lo que inmediatamente pensamos muchas veces es: oh, yo estoy enfermo, necesito que Dios me sane, necesito sanidad, necesito que Dios restaure mi cuerpo, cosas así por el estilo. Básicamente pensamos en eso, ¿verdad? Como sanidades. Pero mientras que yo estaba preparándome, hace como ya un mes que estábamos pensando en el tema de ahora, yo estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que me dirigiera. Y lo que Dios puso en mi corazón es esto: que vamos a ampliar nuestra definición de milagros. Milagros es más que yo quiero que Dios, tengo un dolor de cabeza, yo quiero que Dios me sane. Me duele la cabeza, quiero que Dios me sane. Eso es importante, sobre todo cuando se trata de una enfermedad más terrible que el dolor de cabeza, quizás algo que a lo mejor el doctor nos ha dicho, no hay solución, o está complicado, o es difícil, claro que necesitamos un milagro. Pero yo quiero ampliar en esta tarde la definición de milagros para cosas que a veces a lo mejor no le damos la importancia o no pensamos en eso. Por lo general, siempre pensamos en sanidades cuando hablamos de milagros. Pero yo quiero hablar de algo más, diríamos, más amplio. ¿Qué son milagros primero? Vamos a ver qué son los milagros. Milagro, la definición de un milagro es esta. Un milagro es la suspensión del curso o de las leyes naturales. Es la suspensión del curso normal de las cosas cuando Dios llega e interviene por medio de su poder y su voluntad. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso normal de las cosas. Eso es un milagro. Cuando Dios suspende lo normal porque se va a manifestar algo sobrenatural. Eso es un milagro. Un milagro, nosotros no podemos hacer milagros. Los milagros no son humanos. Los milagros, porque son milagros, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlos. Nosotros podemos hacer lo normal, lo natural. Nosotros podemos hacer lo humano. Pero los milagros son la obra de Dios. Son en la esfera donde Dios está o se mueve o es la obra de Dios. Dios sí hace milagros. Y por eso el profeta, o diríamos, aunque también es profeta, pero Moisés le pregunta al pueblo de Israel: ¿conocen otro Dios como nuestro Dios, que nos sacó siendo esclavos de una nación, de Egipto, y nos sacó? ¿Cómo lo sacó? Y él dice: nos sacó, dice así la palabra del Señor, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, mano poderosa, brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Así te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y esto es bien importante, ¿verdad? Aunque ahí menciona muchas expresiones: brazo extendido, mano poderosa, milagros, señales, pruebas, hechos aterradores. Aunque usa muchas expresiones, está hablando de lo que en esta tarde nosotros estamos queriendo hablar: de milagros. Todo lo que Dios hizo, convertir el río Nilo en sangre, fue algo sobrenatural. Que todos los hijos primogénitos murieran, incluyendo los primogénitos de los animales, y que no muriera ningún judío, eso fue un hecho sobrenatural. Que el pueblo de Israel pasara por el Mar Rojo, el Mar Rojo, en seco, eso es un milagro. Que el pueblo de Israel, ya más adelante, comiera un alimento que venía del cielo llamado maná, eso es un milagro. Eso no es humano. O sea, Dios interviene en lo normal para hacer algo sobrenatural. Es la intervención divina en lo humano, en lo temporal, lo nuestro. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Abra su Biblia, este es un estudio, vamos a estar leyendo bastante la palabra del Señor. Juan 11:38. Yo quiero que entendamos cómo funciona el reino de Dios milagrosamente. Juan 11:38, tenemos una historia conocida y la escogí a propósito porque sé que todos conocemos esta historia. Dice así la palabra del Señor: todos sabemos la historia de Lázaro. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? A ver, ¿cuántos la conocen la historia de Lázaro? Todos la conocemos, pero vamos a leerla en esta tarde. Dice: estaba ya enfrente de la sepultura de Lázaro. Y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Estoy leyendo el versículo 38 en adelante. Era una cueva muy común, los cadáveres eran sepultados. Todo esto era normal, natural en las cuevas. Y tenía una piedra puesta encima, lo normal de aquel tiempo. En aquel tiempo la gente no era sepultada en ataúdes, eran envueltos en lienzos cubierto su rostro, los bañaban de especias, los ponían así el cuerpo cubierto en la tierra o sobre una piedra y luego sellaban la sepultura. Así hicieron con Lázaro. Versículo 39, Jesús se paró enfrente de la sepultura. Y fíjense bien lo que dice, y Jesús dijo: quitad la piedra. Y aquí es donde empieza lo sobrenatural. Bueno, la quitaron. Y dice que cuando Jesús le dice: quiten la piedra, su hermana Marta respondió naturalmente o normalmente. ¿Por qué digo eso? Porque le dijo, Marta dice, era una, dice, le dijo la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya. Es normal que una persona o un cuerpo muerto se descomponga y produzca un olor, pues no muy agradable, un olor horrible. No sé si ustedes han leído un cadáver que está en descomposición. Yo sí he olido cadáveres. Personas están muertas y que tienen mucho tiempo, y es un olor muy desagradable, muy desagradable. Y Marta le dice: Señor, mira, ella está hablando lo normal, lo natural, lo que es, eso se esperaba. Lo normal era que Lázaro ya oliera feo, su cuerpo estuviera empezando a descomponerse, porque era normal, eso era lo natural. Y he de ya, porque es de 4 días. En aquel tiempo, o sea, los judíos no los embalsamaban, los judíos no preparaban los cuerpos, nada por el estilo. Así como morían, tenían, si moría a las 5 de la tarde, antes de las 7 tenía que estar sepultado. O sea, el mismo día que moría, antes de que se pusiera el sol, lo sepultaban. Por eso a Jesús, a las 3 de la tarde, lo bajaron, 3, 4 de la tarde, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron inmediatamente, porque esa era la costumbre. Solo lo metieron y dice: huele mal ya, Señor. No, no, eso es lo normal. Pero Jesús estaba aquí orando por un milagro. Y ahora lo que va a pasar es que, fíjense bien, dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice: Jesús le ha dicho: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es ver Dios obrando. Cuando vemos que Dios obra sobrenaturalmente, milagrosamente, estamos viendo la gloria de Dios manifestarse. Y lo que está pasando es que lo normal se está suspendiendo, interviene Dios y ocurre un milagro, algo sobrenatural, algo milagroso. Es la suspensión de lo normal, del curso normal. Lo que se esperaba se suspende y ocurre algo sobrenatural. Eso es un milagro. Lo normal no era que Lázaro se levantara. Lo normal no es que Lázaro no oliera nada, no oliera feo, no estuviera su cuerpo descompuesto. Nada de eso es normal. ¿Por qué? Porque estamos ante los ojos de un milagro. El milagro es eso. Es algo sobrenatural. Dios interviene en lo normal y transforma algo sobrenatural. Hace algo sobre, encima, más grande que lo normal. Algo sobrenatural. ¿Qué son los milagros? Ayúdenme. Los milagros es algo sobrenatural. Es la suspensión de lo normal que se esperaba que iba a pasar. Dios interviene y hace algo sobrenatural. El secreto, la llave es: no te he dicho que sí verás la gloria de Dios. So, creer nos abre a la dimensión, la fe nos abre a la dimensión de lo sobrenatural, del mover de Dios. Dios se mueve en respuesta a la fe. Dígalo conmigo, diga: Dios se mueve en respuesta a la fe. Vamos a decirlo de otra manera, porque hay una canción que no sé si la, ya no creo que la cantemos, pero este canto dice: fe mueve la mano de Dios. Y es cierto. Dígalo conmigo, diga: la fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen de veras en esta tarde? A ver, ¿lo creen de veras? A ver, gloria a Dios. Dígalo, dígalo conmigo, diga: mi fe me abre la puerta a lo sobrenatural. Ok, estamos viendo aquí un milagro sobrenatural. Otro ejemplo. Ahora vamos a Mateo 14. Vamos a examinar Mateo 14, 16, 21. Déjame enseñarles sobre la, basado en la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor enseña sobre milagros. Mateo 14, 16 dice la palabra del Señor así. Déjenme les doy un poco de la historia, el contexto, para que entiendan mejor lo que estamos leyendo, porque no quiero leer todo el capítulo, es mucho. Jesús estaba predicando y había, no sabemos, la Biblia no dice cuántos en total, pero había de 10, maybe, quizás hasta 15 mil personas. Yo he encontrado dos opiniones, ¿verdad? De 10 mil hasta 15 mil personas, porque la Biblia no dice exactamente, solo menciona a los hombres. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Y ustedes saben que donde hay un hombre, y si está con toda la familia, y si es la esposa, de perdido ¿de a cuántos hijos? Bueno, mi mamá tuvo 9, la mamá de mi esposa tuvo 12, su abuela tuvo 17, eso todo depende. Venimos nosotros de unas familias que creemos en la unción de la multiplicación. Ok, no sabemos, pero había una multitud. Y vamos a ver la historia. Se hizo noche, la gente no había comido, y Jesús estaba preocupado por la condición de la gente. Y dice, Jesús le dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, despídelos para que coman, no hay, aquí no hay donde comer, no hay marquetas, no hay Walmart, no hay nada aquí, Señor, no hay restaurante, aquí no se para una lonchera, nada, no había nada. Y Jesús le dijo a los discípulos: no tienen necesidad de irse. Jesús los está empezando a desafiar. ¿Y cuántos saben que es a veces, para que podamos experimentar los milagros de Dios, Dios nos desafía muchas veces? Porque a veces nosotros nos gusta lo fácil, no nos gusta y no arriesgarnos a creer a Dios, pero Jesús está desafiando a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor, Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Eso es algo normal, no es normal. Por eso los discípulos reaccionan ante la petición de Cristo, le dicen, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes o 5 tortillas, para ser más claros en lo que significa para nosotros, ¿verdad? 5 tortillas era lo que tenían, literalmente, con unas sardinas. Era todo. 2 sardinas, nada realmente. Dice aquí la palabra del Señor, dice la palabra, 2 peces. Y Jesús está desafiándolos a que crean. Dios nos desafía. Así es Dios. Dios nunca nos pide que hagamos cosas. Muchas veces la gente me ha dicho: oh, mire, si es de Dios las cosas son fáciles. No es cierto. Si es de Dios realmente algo, cuando Dios nos pide algo, las cosas no son fáciles. Todo lo contrario. Porque si es fácil, probablemente somos nosotros. Pero si se ve imposible, lo más seguro es que sí es Dios hablándonos. Lo más seguro es que Dios es el que nos está desafiando. Cuando sentimos no puedo, cuando decimos como los discípulos, porque nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos un dólar en una bolsa y sacamos el otro dólar de la otra bolsa, ¿cuántos tenemos? 2, ¿verdad? Pero las matemáticas de Dios no son así. Dios dice que si tú tienes un dólar, fíjense bien, y tú se lo das a Él, y hablando de dar, no, pero para que entiendan cómo Dios obra, dice que si tú das uno, Dios te regresa 100 por 1. 100 por 1. No tiene sentido, no es lógico eso. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. La prosperidad de Dios no es natural, no es normal, no es cuánto tengo, pero es la bendición sobrenatural de Dios en nosotros. La prosperidad no es algo natural, no es algo material, es algo espiritual. Y por eso Dios nos desafía, y conforme a nuestra fe, dice, te producirá al 30, al 60 y luego al 100%. Porque así es Dios, así es lo sobrenatural, no es lógico. Si ustedes me digan, no, si yo doy un dólar, es cuando mucho, si tú le das un dólar, por ejemplo, a Osman, o le das un dólar a Marcial, si se van a Marcial no les devuelve nada, ¿eh? Osman maybe les devuelve otro dólar y ya. Eso es lo normal, es lo humano. Pero Dios dice, no, mira, si tú me das uno, o sea, Dios actúa diferente que nosotros, sobre todo que Marcial. Pero el punto que estoy acá hablando es que Dios nos desafía no nomás en lo económico, pero en todas las áreas, en todo. Y yo quiero ampliar su mente a entender cómo es que obran los milagros, cómo funciona esto de los milagros en la Biblia. Trajeron los peces. Lo normal era que esos peces alimentaran solo temporalmente, superficialmente. A ver, en serio, ¿cuántos de ustedes se llenarían con 5 tortillas y 2 sardinas? No sean mentirosos, que no sé quién dijo amén, pero está diciendo, está mintiendo. Sobre todo, imagínense que están en el Hometown Buffet. No van a aguantar con 2 sardinas y ya pagué lo que cobran y nomás me voy a comer ahí un pepino y un tomate. Y ya, es todo. Ahora, sobre todo si es buffet, si nomás comen un plato, se van a comer como 6 platos. Me recuerdo cuando hacíamos los retiros en un hotel y nos daban en este hotel, era como un buffet, nos servían todo lo que quisiéramos y ponían la primera mesa que nos ponían era así de alto, de pancakes y de todo tipo de panes y todo. Y yo decía, wow, estos tienen la unción de malabaristas, porque agarraban, echaban huevo, le echaban frijoles y luego le echaban como 10 pancakes así, uno arriba de otro, y ahí venían. Y con una de jugo acá y otra de café, a sentarse, dejaban sin nada a los que estaban atrás. O sea, nadie llena con esto, porque lo natural es que esto no sirve para una persona realmente, especialmente si viene de Guatemala. Yo los he visto cómo comen. Lo normal es que estos pedacitos no nos sirven ni para el principio. Pero lo normal no se aplica cuando estamos hablando de Dios. Lo normal no se aplica cuando estamos hablando de Dios. No se aplica. No funcionan las cosas igual. Tráiganme, lo dijo el Señor Jesús. Traelos acá. Y entonces mandó a la gente recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, partió, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, ¿cuántos comieron? Todos. ¿Cuántos comieron? ¿Qué tanto comieron? Hasta que se les salió por las narices. Hasta que se saciaron. Y muchos no se sacian hasta que les duele el estómago. Ya estoy lleno. Se saciaron. O sea, lo normal era que eso poco solo fuera para unos cuantos. Eso es lo normal, eso es lo humano, lo natural. Los milagros es la intervención de Dios, suspende lo normal, lo natural, y Dios actúa de una manera sobrenatural, donde ya las leyes normales no se aplican, donde es Dios interviniendo, donde es el poder de Dios manifestándose, ya no somos nosotros. Y le voy a dar un ejemplo vivo y real. ¿Cuántos de ustedes, humanamente hablando, son millonarios? A ver, levanten la mano. A mí se me hace que algunos de ustedes están escondiendo por ahí el tesoro. ¿Cuántos de nosotros, no vamos a decir millonarios, ganamos $100,000 al año, $100,000? Quizás si dijera $50,000 al año, son como $1,000 por mes, digo por semana. Ok, $25,000 al año, como $500. Usted no gana nada entonces, pues, nadie levanta la mano. Más milagro todavía. Yo sé que no quieren decir, porque va a decir no, porque si digo y el pastor entonces chequear lo que diezmo se va a dar cuenta. Por eso no levantan las manos. Pero la verdad es que nosotros vimos, cuando entramos a este lugar, un milagro. Imagínense, nosotros, que no somos millonarios, no somos profesionistas, la mayoría de nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene parqueado allá afuera un Mercedes Benz? Por fe, dice Juan. Yo he caminado en el parking y mayormente puros Toyotas, Hondas, Civics, ser más popular, ¿verdad? Corollas. Pero eso es un milagro. Que simplemente le creímos a Dios. Le creímos a Dios. No teníamos 6 millones de dólares para comprar este lugar. Cuando firmamos el contrato de compra, no teníamos 6 millones de dólares. Ni siquiera teníamos lo que normalmente se pide para comprar un lugar como este. Ni siquiera lo teníamos eso. Ni siquiera eso. Imagínense, el 20%, ¿cuánto será? Mucho. Mucho dinero. Más que lo que cualquiera de nosotros podemos soñar tener. Pero más sin embargo, somos dueños de este lugar ya. No lo hemos pagado todo, por supuesto. Pero cuando originalmente vendieron este lugar, lo vendían por esa propiedad, por esa cantidad. Nosotros logramos negociar a 3.7 millones. Querían lo mínimo más de $1,000,000. Dios nos dio la gracia para bajar a 450. Y ni siquiera teníamos 450. Cuando yo les prometí que tenía 450, teníamos 300 nada más. Y como quiera firmé. Y dije, que acabo ahí, tengo a Marcial, tengo a varios. Van a donar sus riñones, no sé, algo van a donar ahí. Como quiera lo vamos a hacer. Pero la verdad es porque le creímos a Dios. Dios suspendió lo normal, el que nosotros humanamente. Porque miren, primero Dios me permitió ir a bancos, me permitió ir a varios lugares que les prestan a iglesias. Y cuando les presentamos nuestras finanzas, nos decían, queremos un reporte de los últimos 2 años, hasta el último centavo, cuánto es lo que ustedes tienen y han tenido. Y tienen que traerlo respaldado con cuentas del banco, que no nomás que ustedes inventen algo, pero tienen que traerlo. Y cuando se los enseñaba, se reían, decían, ¿y quieren comprar esa iglesia? O sea, ¿qué son esas tortillas y esos peces? Literalmente. Así que si alguien debe de creer en milagros, somos nosotros, amén. Porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo estamos viendo. Esto es un milagro. A veces algunos pastores amigos me dicen, seguro que tú has de tener profesionistas, dueños de negocios, industriales y esto y lo otro. Y yo digo, sí, todo eso lo tengo. Pero despacito digo, por fe. Porque estoy creyendo por todos ustedes y por nuestros hijos. En serio. Pero esto es un milagro. Lo mismo ocurrió con los panes y los peces. Lo normal era que estuviéramos todavía rentando la casa grande y no la casa blanca, como algunos de ustedes decían. O sea, ¿dónde se congregan? O ahí en la casa blanca. Y dicen, bueno, fuera. Era la casa grande donde estábamos. Ahí estuviéramos todavía. Porque humanamente lo normal es eso. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de lo normal. Estamos hablando de un Dios que es todopoderoso. De un Dios que interviene. y cambia las cosas y hace cosas que no podemos ni que siquiera nos imaginábamos, pero que Él sí puede porque Él es todopoderoso. Y por eso creemos en un Dios que es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es un milagro. Dios cambia lo normal, lo que se espera humanamente. ¿Estás enfermo? Sí, ¿qué te declaró el doctor? Esto. ¿Y qué dice el doctor que te va a pasar? Oh, pues que esto, o que esta es la consecuencia. Y nosotros hemos orado por personas que nos han dicho, antes de que nuestro hijo estaba en el vientre, el doctor dice que va a estar enfermo de esto, va a estar el otro, que vamos a orar, créele a Dios. Y cuando nacen, nacen como si nada, a pesar de que los doctores digan otra cosa. ¿Qué es eso? Un milagro. Años atrás había una persona que estaba enferma de SIDA y oraron por ella aquí en la iglesia y Dios la sanó. ¿Qué es eso? Un milagro, porque todavía no hay cura para el SIDA. Y así puedo decirles un montón de cosas e historias que ustedes también saben, otros testimonios. Es Dios, es el poder de Dios. O sea, cuando hablamos de milagros, no piense humanamente, no piense normal, hay que pensar ilógicamente, hay que pensar con fe, hay que ver a Dios, hay que poner nuestros ojos en el poder de Dios y la gracia de Dios y no en nosotros. Ahora, ¿cuándo necesitamos un milagro nosotros? No siempre. Hay cosas que nosotros podemos hacer y no debemos de pedir un milagro por todas las cosas, porque si no, hay cosas que ya no tenemos que pedir a Dios y ni debemos de pedir a Dios, porque si no, entonces no aprendemos a ser personas responsables. Y les voy a dar un ejemplo, lo mismo que estábamos leyendo, Juan 11:43 ahora y 44. Cuando Jesús resucita a Lázaro, se para afuera y dice la palabra del Señor que Jesús, habiendo dicho esto, versículo 43, dice: clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ahí gritó Jesús, ven fuera. Y dice la palabra del Señor que el que había estado muerto salió. Pero dice que salió atado de manos, pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo y dejadlo ir. Jesús se ocupó de lo imposible, pero todavía les dejó a los discípulos una parte que ellos pueden hacer. Muchas veces nosotros como que devaluamos o menospreciamos la gloria de Dios y pedimos por cosas que no debemos de pedir, porque no necesitamos un milagro. Por ejemplo, no necesitamos un milagro para decir: Señor, que este domingo o el domingo que entra, haz el milagro para que venga. Una vez estaba hablando con una persona y le dije: ¿por qué no vienes al servicio? Y me dijo: oh, es que a esa hora lavo mi ropa. Y le digo: ¿y qué, vas al río, allá a las piedras, o qué haces? Que te toma mucho. Se lo puedes hacer a cualquier otra hora. Oh, pastor, ore para que Dios haga el milagro. No, deja de lavar la ropa y vente al servicio. Para eso no necesitamos un milagro. Señor, que este lunes me levante a trabajar, haz la obra, Señor. No necesitamos eso. O muchas veces nosotros pedimos milagros por cosas que no necesitamos pedir. Señor, que de veras, pueda pasar el examen, póngase a estudiar. Señor, que de veras, cuando mi novia me presente con mi suegro, que le caiga bien, báñese, rasúrese y le va a caer bien. Trabaje y le va a caer mejor todavía. O sea, hay cosas, yo sé que estoy bromeando, pero hay cosas que a veces pedimos milagros por cosas que no necesitamos pedir un milagro. Y no, cuando hablamos de milagros es cuando nosotros no podemos hacer. Es cuando lo normal ya no es, o sea, ya no podemos ahí. Llegó mi límite, yo no puedo más allá. Yo ya intenté cambiar a mi esposo y no se deja, no puedo cambiarlo, sigue igual de lo que sea. Yo intenté cambiar a mis hijos, hice lo que sea y están peor. Ya hice todo lo que el médico dice y todavía no hay solución. Ahí sí necesitamos un milagro, porque ahí hicimos todo lo que podemos. Ya fui, toqué todas las puertas, Dios, y esta semana toqué puertas y todavía no tengo trabajo. Señor, ahora haz un milagro. Pero no pida antes sin hacer todo lo que usted puede hacer y debe de hacer. De hecho, cuando Jesús dice alimentenlos, le dice, no dice Jesús, ok, Señor, manda pan del cielo. Le dice, ¿qué tienes? No era nada lo que tenían, pero Dios quería que eso poco lo pusieran en sus manos. Y Dios no necesita mucho de nosotros, pero lo poco que hagamos, lo poco que nos esforcemos, Dios lo honra, Dios se glorifica. So, no pida milagros solo por pedir, pero pida cuando usted ve que no hay otra forma que las cosas ocurran. Yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro porque ya tengo años invitando a esta persona, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, o etcétera, y le he estado compartiendo el amor de Dios. Y yo necesito un milagro, que Dios los cambie, que Dios los transforme. Dios, haz un milagro, cambia su corazón, haz algo en sus vidas para que puedan conocer tu amor y puedan un día experimentar tu perdón. Segundo lugar, cuando pidamos por milagros, asegúrese que es la voluntad de Dios lo que está pidiendo. Asegúrese que es la voluntad de Dios lo que está pidiendo. En una ocasión un señor fue con un pastor, le dijo, pastor, yo quiero que ore por mí porque mañana tengo un trabajo muy delicado que hacer. Y le voy a dejar una ofrenda de una vez para que ore por mí. ¿Y qué es lo que va a hacer? O es que yo y mi compadre vamos a robar un banco. Por supuesto que Dios no escucha esas oraciones, ¿verdad? Dios escucha las oraciones. De hecho, la palabra del Señor dice estas palabras claramente. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Estoy leyendo Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, de esos versículos importantes de la palabra de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye o nos escucha. Eso es la voluntad de Dios. La pregunta importante, Señor, esto que yo quiero, ¿es tu voluntad? Esa es la pregunta. Porque Dios hace milagros conforme a su voluntad. Dios no es como un títere que nosotros movemos con nuestras manos, ¿verdad? ¿Ustedes conocen los títeres? A mí me gustaba cuando era niño jugar con títeres. Me encantaba jugar. Yo tenía varios en la casa porque me gustaba. De hecho, en la escuela aprendí a hacerlos. Una de las maestras en la primaria nos enseñó a hacer títeres. Y cada año hacíamos como un pequeño show al final del año de títeres. Y me gustaba jugar con los títeres porque era chistoso, ¿verdad? Contábamos historias, etcétera. Pero los títeres se mueven, nosotros los movemos, los manipulamos. Si le decimos con este dedo, ¿verdad?, el hilo lo jalamos, el pie se le mueve. Y podemos hacer que baile, podemos hacer que levante las manos, podemos hacer que hasta hable, ¿verdad? Nosotros hablamos por él, pero le hacemos que mueva la boca. Dios no es un títere que manipulamos a nuestro antojo, o que le damos órdenes, o que él hace lo que nosotros queremos. Dios no es así. Dios es Dios, soberano, y Él obra aquellas cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha establecido. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Sencillo, la palabra de Dios. Amén. Escrito está. Oh, eso suena tremendo. Señor, tu palabra dice. Ya tenemos algo con que pedirle a Dios. Señor, aquí dice, aquí hay una promesa, que por tus llagas somos curados, Dios. Eso no importa lo que diga el doctor, yo soy sano, Dios. Yo reclamo esta promesa. ¿Por qué? Porque estamos seguros que es la voluntad de Dios. Es la voluntad del Señor. Eso es bien importante. Cuando nosotros pedimos milagros, tiene que ser la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo. Dios no contesta nuestras oraciones que salen fuera de su voluntad. Dios contesta oraciones conforme a sus promesas, conforme a la fe que tenemos en su palabra. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Hebreos y vamos a continuar ahí. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 y versículo número 2. 4, 1 y 2. Dios escucha o Dios hace milagros en fe a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en esta tarde. Dice, y aquí está hablando, déjeme un poquito de contexto para que entiendan lo que estamos leyendo. El autor de Hebreos está comparándonos a nosotros con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel no entró al reposo o la tierra prometida porque no creyeron la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios que ellos no creyeron? Sencillo. Dios les dijo que los iba a sacar de Egipto y los iba a meter a una tierra que, ¿cómo era la tierra? Fluía leche y miel. Ok. Gloria a Dios. Iban ya hacia la tierra prometida. Pero resulta que Moisés mandó a unos espías, a 12, y ellos regresaron con el testimonio vivo de lo que vieron. Wow, tremendo, fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? La tierra tiene gigantes, tiene muros, tiene ejércitos, no podemos. Y dice la palabra del Señor que toda la congregación murmuró en contra de Moisés, en contra de Aarón, y los querían apedrear. Y por ese motivo, por su incredulidad a la palabra de Dios, no entraron en el reposo o en la tierra prometida. Mire lo que dice Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y lo está aplicando a nosotros, el reposo puede ser la bendición de Dios, la vida eterna, lo que sea, algunos de vosotros parece no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Vea que no siempre les aprovecha la palabra de Dios a todo mundo. A ver, pregúntele a la que está a su lado, dígale, ¿te ha aprovechado a ti la palabra de Dios? ¿Te ha servido? ¿Qué dice aquí la palabra? Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Algunos de ustedes han dicho, Dios me dio una promesa, no sé por qué no se ha cumplido. Le voy a decir por qué, sencillamente. Le voy a decir por qué no se cumple la mayoría de las veces. Pero Dios me habló, Dios me dio un llamado, yo tengo un llamamiento, yo tengo una promesa, yo tengo una palabra. Le voy a decir por qué no se cumple, porque cuando lo oímos no la creemos. No la escuchamos con fe. ¿Y por qué? ¿Cómo está eso que no la escuchamos con fe? Porque no la actuamos. Porque no la vivimos, no la practicamos. Porque si la creyéramos, la tomaríamos y correríamos con ella o la pondríamos por obra. La haríamos. Es como aquel hombre que era un hombre que era un malabarista increíble y un día estaba atravesando las cataratas, esas cataratas, no cataratas. ¿Cómo se dice? Cataratas del Niágara, allá en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Están súper anchas, pero pusieron un cable y él estaba ahí y se pasaba. Ah, todo el mundo le aplaudía. Y luego antes de volver a cruzar decía, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar ahora con los ojos vendados? Ya. Estaban ahí todos y ahí va con los ojos vendados y una vara. Y regresa otra vez. ¿Y cuántos de ustedes ahora creen que puedo cruzar con los ojos vendados, con una carretilla ahí, verdad? Y le vamos a quitar la rueda, nomás va a quedar el puro fierro. ¿Y cuántos de ustedes creen que puedo cruzar? Y todos, tremendo, tremendo. Y lo hizo y regresó. Ah, toda la gente estaba emocionada. Wow, qué tremendo. Híjole, este hombre es capaz de todo. Y dice, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar esto? Y con uno de ustedes arriba y uno que estaba enfrente, sí, tremendo. Ok, ven tú, a ti te escojo, súbete arriba. Y ese hombre se fue y se desapareció. ¿Por qué? Porque no creyó lo que estaba escuchando. Si hubiera creído, si hubiera subido. Y a veces así somos con Dios. No nos subimos, no creemos. Salimos de acá o leemos la Biblia y escuchamos una palabra de Dios. Se empieza el año, esta es la palabra rema o lo que sea. Escuchamos algo de Dios y en menos de 2 meses nos olvidamos por completo. Y volvemos a lo natural, a los problemas diarios, a las circunstancias, a los afanes, y se nos olvida lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Voy a hacer a ti un hombre de bendición, una mujer de bendición. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, o lo que Dios nos haya dicho, lo que sea. Esto quiero actuar en tu vida. Y no oímos con fe. No salimos y ponemos por obra la palabra. Y la palabra de Dios dice que por eso los hebreos se estaban apartando del camino de Dios, porque no recibían con fe la palabra de Dios. Señor, voy a tener que resumir un poco lo que estoy hablando. Por último, la fe, voy a hablar de la fe, es la llave para nosotros experimentar milagros en nuestra vida. Fe. Voy a enfocarme en lo que es la fe. Para esto quiero que leamos una historia en Marcos 9:14, por favor. Marcos 9, del 14 al 23. Marcos 9, del 14 al 23. Jesús desciende del monte de la transfiguración y dice la palabra en Marcos 9, 14 al 23. Marcos 9, del 14 al 23, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 15. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Jesús les dice a sus discípulos, no al hombre que le está diciendo. Jesús voltea con sus discípulos. Yo no me puedo imaginar cómo estaban los ojos de Cristo en ese momento. ¿Usted les gustaría ver los ojos de Cristo en ese momento? ¿Les gustaría ser uno de los discípulos en ese momento? Note las palabras de Cristo. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y lo voltea con el Padre y le dice: traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero note lo que le dice el Padre: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y Jesús le dijo, notemos, porque aquí es donde me quiero enfocar: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Repita conmigo esa palabra y diga: si yo puedo creer, todas las cosas son posibles. Vamos a decirlo otra vez: si yo puedo creer, todas las cosas son posibles. Es la fe, ok, la fe, lo que hace posible todas las cosas. Ahora vamos a salir más allá de enfermedades físicas y vamos a ampliar e incluir milagros, porque yo quiero que oremos no solamente por sanidades. Yo quiero que piense en qué cosa usted ha intentado y no puede. ¿Qué situación hay en su vida, su hogar, su familia, su esposo, su cónyuge, que necesita un milagro? Yo quiero que piense en situaciones como su situación económica. Yo tengo necesidad económicamente hablando. No puedo prosperar. Ahora, si no diezma, pues hágalo para que Dios lo bendiga. Porque recuerde, tiene que ser la voluntad de Dios. Pero si a pesar de eso no prospera, no necesitamos un milagro. Que Dios me dé un mejor empleo, que Dios me dé un trabajo, lo que sea. Vamos a ampliar, a incluir otras cosas, porque yo quiero que no nos enfoquemos solamente en que yo quiero que Dios sane mi cuerpo. Mi esposa estaba compartiendo en esta tarde algo que hicimos en la semana pasada. Un grupo de pastores nos están reuniendo, yo me estoy envolviendo en eso, para poner presión al gobierno para que pase la ley de migración. No hay ninguna ley de migración todavía. Solo tenemos promesas. Solo tenemos promesas. Pero yo quiero decirle, ¿usted cree que su vida cambiaría? Si usted tiene necesidad, yo sé que no todos tienen necesidad de esto, pero si usted tiene necesidad, ¿usted cree que su vida cambiaría si tuviera su residencia y pudiera trabajar y manejar y hacer todo sin ninguna preocupación de nada? ¿Cambiaría su vida? Ahora, ¿usted puede por usted arreglar los papeles? La mayoría de nosotros no podemos. O sea, humanamente estamos en una situación, la gente que no tiene residencia, que humanamente no hay nada que se pueda hacer. No hay nada. Yo he preguntado a muchos abogados en varias situaciones. Oye, yo conozco a esta persona, ¿tú qué me dices? No hay nada que se pueda hacer. Ahorita no hay nada que se pueda hacer. Es imposible. Entonces, estamos poniéndole presión. Y estaban hablando de diferentes estrategias, diferentes cosas que están haciendo. De hecho, algunos de ellos han estado hablando directamente, cara a cara, con el presidente Obama. Y algunos de los congresistas han ido a la Casa Blanca y al Congreso a hablar frente a frente con él. Les han permitido entrar con él y han estado poniéndole presión para que se lleve a cabo, porque ahorita no hay nada. Todo lo que hay es una promesa. Hay una promesa, es todo lo que hay. Y una promesa es eso. Una promesa no es un hecho. En el 2001 el presidente Bush intentó hacer algo y pum, se paró todo por los ataques que hubo de terroristas. En el 2005-2006 lo volvió a intentar y fue rechazado por la mayoría del Congreso, tanto demócratas como republicanos, y no hizo nada, aunque todo el mundo decía, ahora sí. Así como hoy en día no hay nada, literalmente, solo una promesa. Ahora que ya los 8 senadores, de hecho ellos son los que están ahorita, hay 8 senadores que están trabajando para que se lleve a cabo esto, 4 republicanos y 4 demócratas, y ya presentaron un proyecto. Ese proyecto es todo, es un proyecto. Y ya lo sometieron y estuvimos revisándolo. Ahora que estuvimos en esta reunión, para ver qué cosas están mal. Y hay cosas buenas, pero hay cosas malas también ahí que no nos convienen a nosotros, porque antiguamente alguien arreglaba residencia y podía arreglarle a toda su familia. Yo eso hice con toda mi familia. Hoy ya no se va a poder eso, si pasa la ley como está ahorita. Entonces, estábamos hablando de todo eso. Dice, y ya hicimos esto, fuimos allá, pero sí nos dijeron, miren, humanamente estamos haciendo todo, pero por favor, necesitamos ahora que todos oremos, porque necesitamos un milagro. Un milagro. Porque así como está ahorita, solo hay una promesa. No hay nada todavía. ¿Por qué no creerle todos nosotros a Dios? Unirnos, orar. Está bien, necesitamos que Dios nos sane la cabeza, nos sane y no nos duele el estómago, cosas así, está bien. Pero esto cambiaría muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes comprarían luego su Mercedes-Benz? Íbamos a tener otro problema, ya no va a haber parking suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes podrían tener un mejor empleo? ¿Cuántos de ustedes podrían visitar a su familia? Mejor aún, ¿cuántos de ustedes podrían emigrar su familia? Muchos de ustedes. Aún como está la ley ahorita presentada. Porque sí podrían emigrar a sus hijos y a su cónyuge, nada más. No hermanos, no tíos, no primos, como todavía hasta ahorita se puede. O sea, muchas cosas cambiarían. Y por eso mi esposa hablaba de que este miércoles vamos a estar marchando. No sé si el lunes o martes vamos a ir a las oficinas de la senadora que se llama Dianne Feinstein, porque no está haciendo nada, está como ignorando las cosas. Y queremos ponerle presión porque no está haciendo nada. Porque esto es algo importante, ¿sí o no? O sea, está bien que somos una iglesia y esto quizás es algo que es algo social, pero es algo que nos apele a nosotros, que nos afecta a nosotros. A veces me da tristeza cuando alguien me ha dicho, pastor, ¿sabe que mi papá murió, pero no pude visitar, no pude ir, porque si voy, pues ya no regreso, no tengo papeles? O sea, esto es algo importante. Y cuando hablamos de milagros, hoy necesitamos un milagro en la reforma de migración. Yo creo que sí. Es más, Fíjese bien, si una cónyuge arregla papeles y su esposo o cónyuge lo deportaron por X causa, a menos de que robó o hizo un crimen, pues no, ya se le cierran las puertas. Pero aún si lo deportaron, eso es lo que es, así está la ley ahorita, están discutiendo, va a poder regresar y arreglar papeles. O sea, necesitamos un milagro. Lo normal es que ya esta es la tercera vez que en este siglo se ha intentado pasar la migración. Y lo normal es, porque yo he escuchado lo que muchos congresistas están diciendo, vamos a hacer hasta lo que sea imposible para que se detenga. Algunos, incluso ahí mismo entre los pastores, estuvieron hablando que piensan que hasta el presidente Obama está usando esto simplemente como un juego para manipular a los hispanos y decir, voten por mí otra vez, para ahora sí darles. Uno no sabe la intención de nadie. Son políticos todos. Todos son políticos. Y lo único que les interesa es tener su puesto. Y usan lo que sea. Pero a nosotros sí nos interesa. Amén. A nosotros sí nos importa. Yo creo que somos una iglesia inmigrante y si hay algo que nos afecta es esto. Hasta ahorita el curso normal ha sido que no se puede. Pero yo quiero desafiarlos en esta tarde a creer en un milagro este 2013. ¿Qué somos nosotros, un grupo en esta congregación, para miles y millones? Pero yo sé que no somos los únicos. Hay muchas iglesias que estamos orando por esto. Los que han estado con nosotros ya por muchos años saben que por muchos años, como por 15 años, desde que estábamos en Montebello, recién llegamos a Montebello, empezamos a orar por esto. Y hemos hablado y he enseñado y he predicado sobre esto, no una, pero muchas veces. Pero este año, unámonos en un milagro, porque eso es lo único que va a hacer la diferencia. Un milagro. Dios está interesado en nuestro bien. So, no diga, ¿será la voluntad de Dios? Claro que sí es la voluntad de Dios. Claro que sí es. Dios desea nuestro bien. ¿Podrá Dios cambiar el Congreso? Claro que sí, los puede cambiar. Claro que sí. Hay gente que hasta dijo hace días, con eso de estos hombres que aventaron las bombas, ya no va a pasar nada. Aún a pesar de eso puede pasar. ¿Cómo que no? Para Dios no hay nada imposible. Pero así como en esto, que lo estoy usando como un ejemplo, para esto pidamos milagros. Como cuando nos unimos y dijimos, vamos a comprar este lugar. Era imposible. Era algo, un desafío en tremendo. Pero les voy a platicar algo, porque aquí viene la segunda parte de la fe. En la Biblia hay una historia, y la historia es de una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Ya voy a terminar ahora así con esto. Cuéntelos, a la tercera va la vencida. Y esta mujer que tenía el flujo de sangre, ¿verdad?, estaba enferma, y dice que cuando vio a Jesús dijo, híjole, si yo tan solo lo toco seré sana. Porque ella decía para sí misma. Y aquí es lo que es la fe. La fe es el acto de ver el milagro que todavía no ocurre, pero en el corazón yo ya lo estoy viendo como que ya ocurrió. Ya es. Eso es fe. Es tener una imagen clara en el corazón de lo que estoy pidiendo a Dios. Por eso, Señor, haz un milagro, haz un milagro. Ok, pero ¿qué? Es como aquel que dice, Señor, que mi mano esté como la otra. Y cuando abre los ojos, las dos están así. Eso que es una broma. Dios no hace eso. Pero la cosa es que esa mujer tenía una imagen clara. Si yo lo toco. Y Jesús nunca andaba diciendo, porque eso, la fe nos lleva a arriesgarnos, a hacer cosas que literalmente no nos atreveríamos. Imagínense, la mujer tenía todo en su contra. Número uno, mujer. Número dos, enferma. ¿Y por qué esto lo tenía en su contra? Porque una mujer era algo penado, era algo rechazado, porque era mujer. Segundo lugar, Jesús era un rabí, un maestro. Y jamás una mujer podía tocar un rabí o maestro. Tercer lugar, tenía flujo de sangre, y la ley decía que ella estaba inmunda. So, no podía acercarse, pero la fe nos lleva a romper prejuicios, dudas, obstáculos. Y la fe nos lleva a vernos como Dios quiere que nos veamos: sanos, completos, libres. Ella vio antes de que ocurriera. Y eso es la fe, es pues la certeza de lo que pedimos, la seguridad de lo que estamos esperando, es la convicción de lo que no vemos. No lo vemos con los ojos, pero ya lo vimos con nuestro corazón. Hasta que usted tenga esa imagen, serio, en su corazón, usted todavía no está creyendo. Hasta que usted en su corazón haga de cuenta como que está embarazado de eso, como esa mujer, ella en su corazón: yo estoy sana. Mi cuerpo me duele, me siento débil, pero yo ya estoy sana. Yo ya veo el milagro. Si tan solo lo toco, eso es lo que yo necesito, esa es mi parte. Pero el milagro va a ocurrir y corre. Cuando nosotros estábamos comprando este lugar, venimos aquí la primera vez que nos enseñaron esta propiedad. Y después de que ya vimos todo, yo me vine y me hinqué aquí donde está ese florero y me puse a orar. Y dije: Señor, ¿nos vas a dar este lugar, Dios? ¿Es tu voluntad? Y inmediatamente sentí, dije: esta es la voluntad de Dios. Dios nos trajo aquí. Y estoy un rato orando aquí, no mucho, 4 o 5 minutos quizás o menos. Estuve orando precisamente aquí donde está ese florero. Y empecé: sí, Señor, dánoslo para predicar tu palabra, para extender tu reino, para tener un lugar donde hacer discípulos, para tener un lugar donde congregarnos, para hacer la visión que nos has dado. Dánoslo, Señor. Y cuando yo estaba orando, empecé a verme como estoy ahorita delante de ustedes, parado predicándoles a ustedes. O sea que antes de que ustedes y yo viniéramos a este lugar para congregarnos, literalmente yo lo vi en mi corazón. Y no vi uno, vi dos, vi tres servicios. Nomás tenemos dos, pero un día vamos a tener tres servicios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un milagro. Así como nos entregó este lugar, así Dios va a hacer lo demás. Pero usted necesita verlo en su corazón, así visualizar la imagen en su corazón. Híjole, esto, si tan solo lo toco, si tan solo Dios me toca, si tan solo Dios me escucha, yo seré sano, yo seré libre. Eso es fe. So, vamos a hacer ese ejercicio espiritual en esta tarde. Póngase de pie conmigo todos. Estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o si quieres conocer, estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o cualquier comentario, o bien quisieras conocer los horarios de nuestros servicios, por favor, llámenos al 213-977-0905 o a nuestra página web www.vidavictoriosa.net o en Facebook Centro de Vida Victoriosa.com.